Gracias por el recuerdo. Música para los reclásicos. Para los clásicos. Rock, nena linda, vamos a bailar rock and roll. Rock, nena linda. Y para los neoclásicos. Escúchanos martes y jueves de 5 a 7 de la noche por La Voladora Radio, 97.3 FM. Invita Don Nacho. Los recuerdos están hechos de esto. Uno a uno hacemos la radio. ¿Vamos a la nevería en la tarde? Sí, a las 5, porque mi papá llega a las 7. ¿Te veo en el kiosco? Sí, pero mi hermanito viene conmigo, ¿eh? Yo nunca amor sentí, más pronto te conocí. Los recuerdos están hechos de esto. Este programa llega a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. Muchachas, muchachos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me encanta, me fascina saludarlos a través de los micrófonos de La Voladora, la radio comunitaria de esta hermosa población de Amecameca. ¿Cómo están? ¿Cómo están, muchachos, muchachas? Esta tarde, como lo comenté, como lo publiqué y como está ya dicho y dado, no sé cómo decir más, nos va a acompañar un gran amigo mío, amiguísimo de esa adolescencia que... tuvimos, y además de eso, mi compadrito que adoro a mi compadre, es un gran amigo, un gran compositor y un gran cantante. Él está aquí con nosotros. Angelito, muy buenas tardes. Buenas tardes, compadrito Nacho, buenas tardes, distinguidos radioescuchas. Pues un placer estar aquí contigo, agradeciéndote la invitación, y realmente pues es muy emotivo, ¿no? Es muy emotivo para mí porque sí se necesita que en un momento dado uno siga haciendo lo que le gusta, ¿no? La pasión que yo tengo, que he tenido toda mi vida, ha sido la música. Es cierto, compadre. Bueno, la intención, te lo comenté cuando te pedí de favor que nos acompañaras, te comenté que pues queremos escuchar lo personal. Yo digo, quiero escuchar las canciones de mi compadre, pero... Tantos amigos, tantas personas que han escuchado tus composiciones, la manera como lo interpretas, pues también tienen deseos de conocer tu música. Entonces, esa es la intención, compadrito, que nos platiques. Primero, ya nos trae una foto, que no la puedo mostrar, pero la voy a promover. Una foto desde cuando era niño. ¿Qué edad tienes ahí, compadre? Cuando cinco empezaste, años. Cinco años, está una foto de cinco años que dice, ahorita les digo qué dice. Dice Orquesta Infantil Jardín de Niños Gregorio Torres Quintero, 1958. Así de que aquí tienes las fotos, su trayectoria musical. Me imagino que faltan más, ¿no, compadrito? Pues del collage, me falta la participación que tuve con el grupo Alfa. Ajá. No tuve, cuando mandé a hacer eso, no tuve la foto. Ajá. Me acaban de hacer favor de los compañeros del grupo Alfa de mandarme la foto. Estoy viendo la posibilidad de insertarla, no sé cómo. La misma persona que me hizo ese collage, después sabes que mete ahí... La tecnología es tan adelantada ahora, Angelito, que lo pueden hacer. Sí. Y será algo... Yo le decía a mi compadre, me decía que esto lo traje de más. Le digo, no, al contrario. Esto es... Yo le dije a mi compadre, y para mí, en lo personal, Ángel, es un tesoro. Porque aquí están tus inicios desde 1958, cuando empezaste con la música. Sí. Cuéntame, compadre, cuéntanos, ¿por qué? ¿Qué te, ya te traías en la sangre? No, fíjate que yo ni siquiera sabía que podía ejecutar un instrumento, ¿no? Siempre fui muy, muy inquieto. Recuerdo que la maestra Berta, que no recuerdo desafortunadamente su apellido, que era la directora del Jardín de Niños, nos dijo que iba a haber un concurso de grupos musicales infantiles, ¿no? En Zumpango de la Laguna. Entonces, pues yo raudo y presuroso y presto y dije, yo voy. Y tocando las maracas, ¿no? Y fuiste. Si tú te das cuenta, yo estoy ahí tocando las maracas, compadre. Ajá. Junto a mí está mi buen amigo Nicolás. Ah, de pie sí. está Nicolás. Junto a mí está, Crescuanalo, ¿no? Sí. Y el de los bongos es Benito Carballar. Benito Carballar. Y como te podrás dar cuenta, pues yo toda mi vida, todo el ensayo me la pasé tocando las maracas. Pero el día del evento, ya allá en Zumpango de la Laguna, se dio la situación de que mi buen amigo Benito Carballar ya no quiso tocar. Ya no quiso. Y la maestra se preocupó qué hora que íbamos a hacer, que quién sabe qué. Le dije, no, pues yo toco los bongos. Y yo toqué los bongos, compadre, sin haberlos ensayado. Fíjate qué curioso, ¿no? Hijo, compadre. Esas son las aventuras de los inicios. Sí. Permíteme, compadre, vamos a corte y regresamos. Estás escuchando Gracias por el Recuerdo. Por La Voladora Radio. Los recuerdos están hechos de esto. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquitara del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 5 y 17 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquitara del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. XHECA, La Voladora Radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Música nostálgica llena de recuerdos. Los recuerdos están hechos de esto. Bien, muchachas, muchachos, no saludé a Chío. ¿Cómo está, Chío? Muy buenas tardes, con la emoción que tengo de tener aquí a mi compadre. Qué bonito habló. Tengo de tener. Y está Berito, me supongo que también está Berito. Ajá. Y no sé quién más esté, pero saludos, Berito, saludos, Chío. Nuestros productores, nuestros... Amigos, es nuestra jefa y es mi productora, pero son amigos antemano. Saludo con mucho cariño, mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? Ya saludé. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. Compadrito, en la promoción que hice de la visita que nos hiciste a favor de concedernos, dije que ibas a platicarnos algo de tu carrera musical e ibas a interpretar melodías tuyas. O sea, que tú has creado, que tú has... Es más, gracias, el disco que me hiciste favor de darme, son composiciones tuyas. Y ya tengo aquí música para ponerla así de que poco a poquito iremos conociendo más Ángel. Es un honor para mí, compadre, es un honor para mí realmente que haya este espacio para exponer mis inquietudes, ¿no? mis inquietudes de tantos años de vivencias musicales. ¿Cuántos años, compadre? Híjole, mi primer grupo, si me voy al primer grupo, que fue en 1966. Después de la escuela. Así después, ah, después de la después escuela. Ya, ya, sí, sí. Después ya vino en serio. Ya era yo este, un ya joven. Ya tenés experiencia. Sí, sí. Ajá. Fíjate que qué curioso, después de la orquesta infantil, jamás volví a interpretar, a ejecutar ningún otro instrumento, ¿eh? ¿Ya jamás? No. No, pero yo oía a mi papá cantar, vi yo los tríos que llevaba mi papá a la casa, ¿no? Y me llamaba la atención. Mi hermano Jorge, inclusive la primera voz del trío sin nombre, él... Trabajaba yo en la vulcanizadora con él y él agarraba su guitarra y empezaba a tocar. Y tocaba, yo nada más lo veía. Y el día que tuve la oportunidad de tener una guitarra en mis manos, dije, creo que así la hace mi hermano. Y cuál va siendo mi sorpresa, que pude, compadre. Fíjate nada más, compadre. Sí, o sea... Ya se nace con eso, ¿no? Yo creo que sí, es una bendición para mí todo esto, porque se viven situaciones muy, muy bonitas dentro de la música, compadre. Es un ambiente en donde te encuentras de todo, compadre, pero si tú sabes capotear las tempestades, vas a salir bien librado. Ajá. Eso es definitivo, ¿no? Yo, por ejemplo, me doy cuenta de que hay mucho muchacho actualmente que le llama la atención la música. Y yo las oportunidades que he tenido de decirle a algún papá que le dejen a su hijo este, pues que sea, que se liberen la música. Se proyecten, ¿no? Sí, la música. ¿Por qué? Porque en mi caso personal me ha dado hasta para comer, compadrito. ¿Sí? Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad, mis hijos lo han vivido, mi esposa obviamente, de que en épocas muy críticas pues agarro mi guitarra y a cantar. Sí, cierto. Y sale, ¿no? Entonces, y además que es lo que mucha gente quizás no acaba de entender, no hablo en general, pero... No saben que la música realmente es una disciplina muy fuerte. Si tú estás solo, bueno, pues tienes que coordinarte tu guitarra, tu teclado, lo que te hace. Todo, sí. Con lo que estás haciendo. Cuando estás en un grupo musical, pues todavía es más exigencia porque tienes que compaginarte con tus compañeros. Acoplarte con los compañeros. Tú con ellos y ellos contigo. Exacto. Sí. Entonces es una disciplina muy fuerte porque son muchas horas de ensayo. Es mucho tiempo que uno le invierte en el ensayo, ¿no? Y el trabajo, pues realmente el trabajo es el ensayo y la presentación, pues es la diversión, porque dices, ahora sí voy a divertirme, ¿no? Vas a hacer lo que te gusta. Sí, sí, y siempre, y ustedes se pueden dar cuenta, inclusive en los grupos profesionales, siempre en la música viva va a haber errores. Sí. Pero eso es lo bonito de la música viva, precisamente, ¿no? Que se pueden corregir los errores o ni se dan cuenta nosotros los que estamos escuchando. Sí. ¿Te das cuenta tú o ustedes, los músicos, porque pues ya la tienen ensayada, ya saben, ay, se salió de tono este cuatro. Sí, ¿verdad? Sí. Así sucede, ajá. Sí, pero es preciosa, la música es preciosa. Tengo ahorita un amigo que está viviendo en Cuernavaca y está empezando a hacer sus pininos dentro de la música. Se integró a un grupo cubano, ¿no? Él es médico, ¿eh? No sé qué especialidades tiene, pero es médico. Es de aquí, de Ameca Meca. Y me dio mucho gusto y le dije, oye, te felicito mucho, Hugo, porque la música para mí es apasionante. Es un templo para ti, es un templo. Sí, la música. De Angelito, mira, vamos a empezar con tus entonaciones. Nos llegó el primer mensaje de allá de la bella Ozumba, de la señora Lidia, que nos pide una melodía. Como no tengo cuál vas a colocar, pues que sea la primera dedicada para la señora Lidia, hasta allá, hasta Ozumba, Estado de México, para toda su familia. Para usted, señora Lidia, va esta melodía. Esta melodía lleva por título Nostalgia y agradezco mucho. Si nos da tiempo, a lo mejor cante una canción que todo mundo conozca. ¿Sí? Sale y vale. No sabes las ganas que tengo de volverte a ver, mirar tu figura, escuchar tu sonrisa, llenarme de ti. Siento nostalgia de aquello que fue en su momento una realidad. Sentir tu mirada, beberme tu aliento, llenarte de mí. Eres muy bonita para no poder recordar. Tan bellos momentos que nunca podremos contar. Y ahí estás tú, ahí estás tú, tan solo tú, amor. Eres muy bonita para no poder recordar. Tan bellos momentos que nunca podremos contar. Y ahí estás tú, ahí estás tú, tan solo tú, amor. Porque estás tú, tan solo tú, tan solo tú, amor. Siento nostalgia de aquello. Esa canción se llama Nostalgia y ¿puedo decir la fecha de su composición, de su nacimiento? Esa es tuya, compadre. Esa 25 de octubre de 1995. La hiciste. En 1995. ¿Qué les pareció, muchachos, muchachas? Bonita la melodía, ¿no? La dedicamos porque también la dedica mi compadre en el inicio, claro, de esta tarde, sí, musical. Claro, sí. Desconocí el título, pero se llama Nostalgia y fue para Ozumba, la señora Lidia y toda su familia. Ojalá le haya gustado, señora Lidia, esta melodía que interpretó el señor Ángel Sánchez, autoría de él mismo. Es su música. Sí, sí, gracias, gracias. Bueno, seguimos adelante. Tu historia musical. Después de la infancia, después de que tuviste en ese grupo, ¿qué siguió? Mi primer grupo ya sí, ya con compañeros, con los hermanos Saúl y Omar, en paz, ajá, descanse Omar. Sí. Reséndiz Montijo. En paz descanse Víctor Jiménez, el Churubusco. El Churubusco. Sí. Y mi cuñado Manuel Neria. Manolo. Y, ajá, un servidor, e hicimos el grupo de Las Drogas. Ese fue el siguiente. El siguiente, ese fue en 1966, ¿no? Y dice, compañito, 1966. Déjame ver, déjame checar aquí en la historia, sí, fotográfica. Drogas, no dice. No dice porque están rechamacos. Está Manolo Boneria, está Resendiz, tú y el baterista, ahí se ve su carita, la mitad de su cara, que también ya falleció el buen amigo Víctor Jiménez. Víctor Jiménez. Primo hermano de Justino Juárez. De Justino Juárez, sí, sí, sí, sí. Vivió aquí un tiempo, sí. Víctor. Sí. Sí. Y fue mi primer grupo ya así tocando música de los Beatles y los Rolling Stones y Las Puertas y ya era otro. Yo recuerdo en ese tiempo, estaba chamaco, yo era un poquito más grande que tú, o mucho, no sé, había un lugar en el mero centro. Fuente de Sodas. No. El Popo. El otro, el que está donde está ahora la... Ah, ya. Parisina. Ahí era el restaurante Danis. Danish. Ahí nos presentábamos todos los domingos. Todos los domingos estaban ahí, ¿verdad? Sí. Y ahí, bueno, pues ahí empezó la carrera musical de mi compadre Ángel. Y ¿recuerdas alguna melodía? Bueno, rock and roll, pero vamos con tu melodía. Perdón, estoy ya yo desvariando. Pero me vino a la memoria ese recuerdo porque pues te veíamos ser muy jóvenes, tan escuincles todos. Bueno, todos éramos escuincles, pero ustedes eran más, ¿no? ¿Qué edad serán? ¿Como unos 4 o 5 años? ¿Menos, compadre? Yo tengo 68 años, compadre. Entonces, sí, yo tengo 71, 3 años, sí, ¿no? 68, tres años, sí. 3 años, sí. 3 añitos que sí, yo tengo 68 años y sí, efectivamente, pues, era de los más chicos dentro de los grupos de la agrupación. Sí, sí, sí, sí, cierto. Porque mi cuñado Manuel es más grande que yo. El Churubusco era más grande que yo. O sea, tú eres el chamacón, ¿verdad? Sí. Tú eres el chamacón, compadre, sí, cierto. Fíjate que ahí en esa foto, si te das cuenta, en la primera foto del grupo de las drogas, sí, está mi compadrito Fernando Capel, ¿ya te fijas? Sí, es lo que te iba a preguntar, ahí está Fer. Ese día estaba en la fiesta en donde nosotros estábamos tocando y se aventó un palomazo con nosotros. Ahí también empezó con ustedes, por sí, decirlo, sí. Capel. Sí. Que después se integró, ¿verdad? Después cuéntanos, se integró ya como el grupo de la copología, pero bueno, fue una situación muy curiosa con eso, porque después, si te das cuenta, después de las drogas siguen los primeros Cayuguas. Sí, ándale. Los primeros Cayuguas que éramos Moisés Hernández, ajá, López, paz descanse. Paz descanse. Híjole. Jorge Negrete Aguilar, sí. Paz descanse. También ya también murió. Ya murió, en Uy. Este año murió. Estoy por confirmar. Me enteré, no lo he confirmado, y yo espero en Dios que no sea así, que Armando Sánchez Hernández, que era el baterista, también ya falleció. ¡Caramba! Y un servidor. Entonces, esos fuimos los originales, Cayuguas. Cayuguas. 1900, que ahí no dice tampoco. Déjame ver. Cayuguas. No, tampoco dice, compadre. ¿A quién estás, no? Aquí dice... Sí. Cayuguas, sí, 1976. Pero por esto es el otro Cayuguas, ¿no? No, aquí... Aquí está 1966, mira. Esto es 1966, drogas. Las drogas. Ajá. Luego 67, cierto. Perdón, y los ya no veo. En el 67, sí, cierto. Sí, los primeros Cayuguas fueron 1967. Entonces, estoy por confirmar precisamente la defunción del buen amigo Armando Sánchez Hernández, quien era el baterista de los primeros Cayuguas. Moisés Hernández López, que es tío de Iris. Ajá, sí. Que era guitarrista de los Cayuguas. Jorge Negrete, que él sí ya falleció. Caramba. Era el bajista y un servidor que era la otra guitarra. Me sorprende, no sabía de este compañero. De Jorge. Que fue compañero mío de trabajo. Ah, digo, no en el departamento mismo, pero en la misma empresa. Sí, efectivamente. Y no sabía, pero en fin. Otra, de una vez, aunque vamos a aprovechar el tiempo, porque si no... Un bolerito dedicado para todos los hermosos radioescuchas de La Voladora. 97.3 de FM. La voy a tocar, la voy a cantar y después les comento la anécdota de esta canción. Por favor, por favor. Tus ojos como estrellas me alumbraron y tu mirada angelical perló mi frente. Tus labios adorables me inspiraron y latió mi corazón intensamente. A veces me pregunto atormentado si he de seguir sufriendo la ansiedad, si ha de ser mi cariño desahuciado o confundido el amor con la amistad. Decir lo que siento no es pecado, confesar un amor no es castigo, solo he deseado amar y ser amado, o ser sincero y perdurable amigo. Cuéntanos, compadre, cuéntanos. Esta es una letra que me encontré hurgando por ahí por el baúl los recuerdos de la casa de mi abuelito Víctor Rodríguez González, el papá de mi mamá. Y me fascinó esa letra y yo le pedí permiso a mi abuelito para ver si le podía meter algo de música. Sí. Y me ganó el sentimiento porque recuerdo que la primera vez que se la canté, mi abuelito y yo terminamos llorando. ¿Qué le recordé? ¿Qué se acordó? No lo sé. Pero por eso me ganó el sentimiento. Pero se unió el sentimiento. O sea, sin palabras, sin nada. Sí. Híjole, qué bonito, compadre. No me ánimo, dijo, compadre. Ni me dijo, está bonita, está fea. No me dijo nada. Simplemente lloró. ¿Lloró? Ay, compadre. Y esa imagen la tengo. Los recuerdos están hechos de esto, compadrito. No, hombre, que así es. Mi compadre está inspirado, además es muy sensible. Ángel es muy sensible. Bueno, por algo ha compuesto tantas melodías y por algo ha participado en tantos eventos musicales con diferentes compañeros. Pero bueno, al fin y al cabo, es sensible mi compadre. Y después de ahí, compadre. Después de los Kaiwas de 1967, viene el grupo Bazar de la Fe. El Bazar de la Fe. Ajá. Que fue en 1960, ¿qué, compadre? Dice aquí 69. Ok. Si te das cuenta, ahí está mi cuñado y compadre Carlos Neria. Sí. Está mi cuñado Manuel Neria. Sí, también. ¿Sí? Está mi compadre Fernando ya en la guitarra. Ya acompañó a Fernando. Sí, ajá. Sí. Ahí aparece mi compadre Fernando en la guitarra. En paz descanse. En paz descanse también. Ahí está también Alberto Lara Galicia. Alberto Lara Martínez. Ajá. ¿Sí? Sí. El Kiko, en sí. En la segunda guitarra. ¿Y dónde quedé yo? Pues en la batería. En la batería. Ahí empecé a tocar batería, compadre. Ahí empezaste la batería. Sí, pero la cosa es bien curiosa porque mi compadre Fernando Capel, como tú te diste cuenta en la época de las drogas, ¿sí? Él se echó un palomazo con nosotros. Sí. Entonces él siguió frecuentándonos y llegaba a los ensayos. Ajá. Y era muy amigo de mi cuñado Manuel. Ajá. Entonces mi cuñado Manuel lo quería invitar ya a tocar. A ingresar al grupo, sí. Pero a mí me dio la situación de que yo soy el guitarrista, pues ¿cómo lo vas a meter, no? Celos musicales, compadre, sí. Y dos o tres fiestas me lo traje de baterista a mi compadrito. Ajá. Y un día en un ensayo que agarré me dice Manuel, dice, oye, Fer, enséñanos tal canción de los Beatles. Mi compadrito Fernando era beatlemaníaco, como no es un demonio servidor. Tocando la guitarra. Como excelente, es excelente, ¿sí? Guitarrista. Y yo agarré, le di la guitarra y me puse enfrente de él y dije, ahorita se la coyoteo. Ajá. ¿Sí? O sea, sí, me la prendo, ¿no? Sí. Y yo vi la batería ahí solita. Solita, ¿no? Abandonada, así como cualquier. Otra vez, sí, otra vez y otra vez. Dos, tres veces que se oyó la canción. No, pues otra vez. Entonces yo agarré y vi la batería, y que me voy atrás de la batería y que me siento y que empiezo a tocar. Y que me dicen todos, oye, ¿dónde aprendiste a tocar la batería? Ahorita. Dice, sí, sí, ahorita, ¿no? ¿Te quedas en la batería? Sí, me quedo aquí. Y ya no me movieron de la batería. Durante un buen rato. Toda la época de la copología fui baterista. Uf. Fíjate. No, hombre. Qué son, curioso. Son anécdotas, ¿no? y curiosas. Además, yo creo que me ayudó. Ajá. Me ayudó que en la secundaria, fíjate, compadrito, yo traté de meterme a la banda de guerra. Ajá. Pero tocando corneta, compadre. Y de verdad, ¿sabes qué? No tenía yo aire. Yo nunca le pude a la trompeta. No le hallaste. No le hallé. Pero yo quería estar en la banda de guerra. A mí me gustaba. Y efectivamente, ¿sí? Efectivamente, el señor Serapio. Permíteme, compadrito. Tenemos un gran amigo que nos llama. ¿Te acuerdas de Alfredo Vargas? Alfredo Vargas, Santa María. ¿Te acuerdas de él? ¿Cómo no? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí estamos, Alfredo. Saludándoles con el placer de escucharles. Gracias, Alfred, gracias. Un placer saludarte. ¿Dónde andas? Ahorita ando por acá, por el centro, pero recordé que iba a estar Ángel ahí y pues quería saludarlo a Ángel y al señor Benítez, pues más que nada por su programa. Gracias, gracias Alfredo. Y mira, lo prometido es deuda. Ahí está mi compadrito Ángel interpretando melodías hechas por él mismo. Bueno, sí. A ver qué día tengo el gusto de que estés aquí conmigo también, Alfredo. Date una escapadita. Que tú digas, yo estaré por ahí. Cuando tú me digas, Alfredo, es martes y jueves de 5 a 7. Prográmate y vienes acá y platicamos y conversamos de tantos y tantos temas, porque también este chamaco, porque es un chamaco todavía para mí, un chamaco que tiene tantas vivencias con nosotros. Fuimos compañeros de generación. Ándale. Él y yo coincidimos en la secundaria. Fíjate. Bueno, pues me da un gusto enorme, un abrazo fuerte para ambos, a los dos nos sentimos demasiado. El buen Ángel, nos conocemos desde chavillo, se puede decir, y estoy muy contento de tener un amigo como él. Órale, mi Alfredo, cuídate mucho, un abrazo. Es recíproco el orgullo y la querencia, amigo Alfredo. Igualmente, cuídate mucho. Tú también, mijo, que andas, que te lejotes, no olvides el cubreboca, el gel, todo lo que nos tenemos que poner. ¿Sale? Vale, nos estamos viendo. Gusto saludarte, Alfredo, gracias por la llamada, gracias. Pues mira, compadre, ¿ya ves? Detalle del amigo Alfredo. Te digo que los buenos amigos no se olvidan. No. ¿Cómo dice un refrán, una reflexión? ¿Cómo dice? A los buenos amigos no necesitan hablarse o frecuentarse diariamente, ¿no? Con el recuerdo y el abrazo que se dan cuando vuelvan a encontrarse, eso significa amistad. Sí, y es, mira, es. Lo que hizo Alfredo, compadito. Bueno, todavía tenemos tiempo. Nos tenemos tiempo. Otra melodía. Sí, dale. Yo te voy a explotar, compadre. Ahora sí. Sale. Aprovecho. A ver si les gusta esto. Traigo un cantar muy bonito que nace del corazón de una persona que ha sido nacida en esta región. A todos los que me escuchan en coplas quiero expresar que de Ameca Meca, señores, de ella les voy a hablar. Ameca Mequense, tienes una perla, debes de pulirla y hacerla brillar como esos volcanes tan fieles guardianes que por muchos siglos la contemplarán. El paseo del Sacromonte culmina en una oración de todos los habitantes en su visita al patrón. Plaza de Constituyentes, ideal para meditar, tienes también un arco, bella expresión colonial. La gente que nos visita y el popo quiere escalar, en la ruta los volcanes se pueden maravillar. Se nos debe olvidar que tiene su carnaval, que con la ayuda de todos su lucimiento es real. Año tras año encontramos una feria singular en la que se muestran las clases del fruto que da el nogal. Si alguna cosa faltara, solo me resta expresar que Ameca Meca y sus leones siempre los recibirán. Ameca Meca, tú eres la perla de los volcanes donde yo nací. Qué hermosos paisajes, bien noches de luna, cuando caminaba de Ayapango hacia ti. Ameca Mequense, tienes una perla,

mucho, muy contentos de recibir sus felicitaciones o sus reclamos. Vamos con mi compadrito Ángel, pero antes permíteme decir esto que nos enviaron de WIT Nissan Amecameca, ¿sí? Dice aquí tenemos el Kicks con una mensualidad de 7,518, un año de seguro gratis, cuatro años de garantía y el 15% de enganche. Esto se encuentra en Huitzamecameca, que está Avenida 20 de Noviembre, número 19, aquí en Amecameca Centro. Teléfono para mayor información, 5771-1548-22, ¿sí? O a la página web, que es nissanchalco.com.mx, ¿sí? Así de que ahí están, vayan ustedes por su carro, están en barata. Ahora sí, compadrito, vamos contigo. Les comentaba que qué les pareció la canción hecha para Amecameca. A mí me encanta. Es más, déjenme presumir, ¿de qué año es? 1983. De 83 y ya estábamos en las Esquitadas. Ya. Ya estábamos y ya llegabas a cantar esta y a todos nos ponías, pero si bien romanticotes, ¿verdad? Sí. Sí, esto, fíjese, la hizo en 83. Las Esquitadas vienen de, ya tienen como 58 años. No más, compadre, sí, más. Sí. En fin, son otras cosas. Otra melodía, compadrito, ¿qué te parece? ¿Cómo no? Sí. Esta melodía se llama Paz, un canto de niño, esperanza de amor. ¡Oh! Mira lo que traigo para ti. Será lo mejor, si será. Escucha, ¿qué te puedo yo decir? Sublime es el amor y la paz. Yo no sé por qué hay gente inconsciente y nos quiere destruir. No me explico tanta destrucción al mundo y no se piensa en los demás. No pretendan resolverlo con violencia, pues ¿qué será de la infancia sin la paz? Mira lo que traigo para ti, una simple canción de amor y de paz. Escucha, ¿qué te puedo yo pedir? Únete a mi clamor, queremos paz. Yo no sé por qué hay gente inconsciente y nos quiere destruir. No me explico tanta destrucción al mundo y no se piensa en los demás. No pretendan resolverlo con violencia, pues ¿qué será? De la infancia sin la paz. Mira lo que traigo para ti. Será lo mejor, si será. Escucha, ¿qué te puedo yo pedir? Únete a mi clamor, queremos paz, viva la paz, amor y paz, viva la paz. Bien, esta es muy bonita esa melodía, compadre, para ahorita que necesitamos mucha tranquilidad, ¿no? Y que ojalá y los gobiernos mundiales se pongan las pilas. Pues yo considero que se las ponen, pero para ellos, o sea, sí. Tienen su radio portátil propio, ¿no? Para nosotros. Y de alguna forma esto es algo que como que es consuetudinario, ¿no? O sea, ajá. Por generaciones se lleva esta canción, está escrita el 9 de agosto de 1983, compa. 83, compa. Bueno, ya tus composiciones ya tienen... Sí, ya son muy añejitas. ¿Sí? Son como yo. Pues sí, compadre, pero pues no las conocemos, sí. Así de que mira, aquí es la voladora, vamos a promover tu melodía. Ya tengo el CD, compadre, entonces va, para que la conozcan todos nuestros radioescuchas. 4, 5, creo ya son 6 radioescuchas que nos escuchen. Recibe saludos de Laura Benítez. Así de saludos que dice aquí. Saludos. Muchas gracias, Laurita. Muchas gracias. Bueno, vamos a cambiarle un poquito. Sí. Aparte de la música, que eres muy buena, muy bueno, gracias. ¿Practicaste otra actividad? Sí. El pipis y gañas. Y también me imagino que el ¿cómo se llama? Serpientes chiscaleras, sí, y el las coyote. No, yo tuve una vivencia de muy niño, ¿no? Sí. El fútbol, compadre. Fútbol. Porque mis tíos, los hermanos de mi papá, pues, obviamente tenían el Club Deportivo Amilco. ¡Ándale, sí! Y mi abuelo, don Juan Sánchez Bernal, el dueño del Café Amilco, promovía mucho el deporte aquí en Amecameca. Ajá. Conjuntamente con el señor Miguel Santamaría, el dueño de la MAC. Ajá. El señor Ángel Flores. Ángel Flores. Ángel Flores también, que tenía el equipo, ¿cómo se llamaba el equipo ese? Era un hombre de un equipo brasileño. Caramba. Me he de acordar. Ellos, el señor Mame, en paz descanse. El señor Mame también, sí. Eran gentes que promovían mucho el deporte aquí en Amecameca. Entonces, aquí en Amecameca había lo que hoy se conoce como primer especial, había la segunda fuerza y había el torneo infantil, compadre. Ajá. Entonces, pues el Amilco ahí estaba, ahí figuraba, ¿no? El Amilco. El Amilco, sí. Yo salí muy desilusionado en un entrenamiento con el Amilco, tendría como 6 años, 7 años, yo creo, porque mi tío Gonzalo, en paz descanse, que era el portero del Amilco A, ¿sí? Me dijo, porque yo entrenaba con mis tíos, ¿no? No nada más yo, mi primo Raúl, mi primo Lino, mi primo Alberto. Ajá. Todos los jóvenes de aquella época. Todos los niños de esa época, niños, porque éramos niños. Entonces mi tío Gonzalo me dice, ¿sabes qué, hijo? Tú no sirves para el cuadro. Yo jugaba de extremo derecho, era yo muy rápido. Ajá. Pero me caía y el balón me driblaba, compadre. Lo perdías de vista. El balón me driblaba, pero yo era muy rápido. Ajá. Cuando llegaba a controlar el balón, me les escapaba. Pero mi tío me dijo, no, hijo, tú no eres jugador de cuadro. Y yo, como la película del cavernícola, el monstruo que se agacha y empieza a comer. Me sentí mal, dije, no, pues ya, y a mí me apasionaba el fútbol. Me dice, no, a ver, ¿qué, por qué te pones así? Pues es que yo no voy a jugar fútbol. No, espérate. Tú tienes otras cualidades. ¿Cómo me las vio? ¿Qué leí? No sé. Pero él me descubrió que yo era guardameta, compadre. Portero. Portero. Ajá. Y pues tú eres testigo en un momento dado, sí, claro, de mi paso de la Amilco a la universidad, de cómo jugaba yo la portería, ajá, ¿no? Entonces, fue una situación muy bonita porque yo desde los 4 o 5 años, yo me iba a jugar fútbol y a entrenar todos los días. Nosotros entrenábamos todos los días, compadre. Todos los días. Era una disciplina también, sí. Es lo que me decía mi mujer cuando nos casamos. ¿Cómo le hiciste para jugar fútbol? Tocar en un grupo, irte a ensayar, irte a entrenar, pues ni yo mismo lo sé, estudiar, ¿no? Ajá, sí, porque estaba la escuela estudiar, también. Estudiar, porque sí. A mí mi papá me tenía amenazado. Si yo reprobaba una materia, la guitarra la iba a tener de corbata, compadre. Y sí, cumplía. Sí, sí cumplía, sí. Pero, ¿cómo lo hice? Hasta la fecha no sé cómo lo hice, compadre, pero me di tiempo para todo, gracias a Dios. Pues siento que el deseo, el interés, ¿no, compadre? En ninguna destaqué, compadre, pero le me di tiempo para todo. Perfecto, compadre. El paso de portero, ¿tienes buenos recuerdos? Sí, cómo no. Sí, cómo no. Uno que te llegue ahorita a la memoria. Jugar contra la selección amateur olímpica. Olímpica era olímpica, selección olímpica cuando estaba Hugo Sánchez. Ajá, sí, Hugo sí, Sánchez, cierto. Víctor Rangel, Caballero. Híjole, no recuerdo, compadre. Varios, esa selección fue muy, muy, sí. Muy, es muy recordada porque fue una de las mejores que tuvo. Sí, su participación en Cannes, ¿no? Ajá. Nos fuimos a meter a su guarida, ¿no? Allá nos fuimos a jugar allá en el centro de capacitación de la Ciudad de México. Ajá. Nos golearon 11-1, pero como tengo recuerdos de lo que le decía el Pescado Portugal y cuál era el otro, el entrenador, porque era una dupla de entrenadores, era el Pescado Portugal y el otro, ¿cómo se llama? Mercado. La regañiza que les pusieron a ellos, porque cómo era posible que un equipillo amateur y llanero les haya metido un gol en su cancha. Ajá. ¿Verdad? Entonces yo recuerdo muy, muy, muy bien eso. Me acuerdo del buen Java. Tantos jugadores. Sí. En paz descanse nuestro buen amigo Jorge Zamora. Jorge Zamora, iba como segundo portero. Mi compadre Fernando Capel. Mi buen amigo Oscar Aguilar. Aguilar, sí. Cuñado. Corso Niño. El Corso Niño, el doctor. En paz descanse. Ajá. Sí, y así nos íbamos. No, tantos recuerdos. Fue increíble. Fue tantos increíble. Recuerdos. Vámonos a corte, regresamos. Regresamos. Este programa llegó a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. Estás escuchando Gracias por el Recuerdo. Por La Voladora Radio. Los recuerdos están hechos de esto. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 6:02. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55 40 61 54 59. Y navega con nosotros en las redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Música nostálgica llena de recuerdos. Los recuerdos están hechos de esto. Este programa llega a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. Bien, bien, muchachas, muchachos, permítame antes de ir con más música, déjenme comentarles esto que nos envía la Cruz Roja Mexicana, Delegación Amecameca. Invita a su jornada de salud visual, es muy importante que se haga una valoración periódica de nuestra visión, diagnósticos y tratamientos de problemas refractivos y patológicos, test de visión cromática y más. Venta de lentes desde $390, lento completo, lentes Blu-ray al 2x1, con un 50% de anticipo al encargar tus lentes. De lunes 19 al viernes 23 de julio, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, y de las 3 de la tarde a las 7 de la noche, estaremos atendiendo ahí en la Cruz Roja Delegación Amecameca. Cuota de recuperación, $30. Se ubica la Cruz Roja aquí en Amecameca, en Fray Martín de Valencia, número 37. Su código postal, 56900. E informes o citas a los siguientes teléfonos: 597 97 80 5580311 y el WhatsApp 5582214347. Contáctanos, Jornadas de Salud Visual para tu empresa. Face arroba opticularis, opticularis. Es face arroba opticularis, donde pueden ustedes conectar en el Face. Se tomarán todas las medidas de prevención ante la contingencia sanitaria. Están ustedes cordialmente invitados para que se chequen la mirada, la vista, porque nos puede fallar. Seguimos, compadrito. Otra melodía. ¿Qué te parece? Hay que tener bien cuidado a la vista porque luego no saben lo que puede ver. no nos podemos ver las caras. No, los ojos. Los ojos. A ver, compadrito, ¿cuál melodía ahora va a ser? Esta es una sorpresa para ti, compadre. A ver si la reconoces. A ver, compadre, viene de allá. A ver, si yo te digo. En cada pueblo existido. Sí, me acuerdo. Algo que ¿cómo queda no? arraigado. Y aunque pasen muchos años, y aunque del pueblo estés lejos, se va enraizando en tu corazón. Lo inició un grupo de amigos, no alcanzaban los 15 años, y nunca se imaginaron que ese convivio por sobre el tiempo iba a perdurar. Tantas historias ya escritas, tantos recuerdos contados, después de 40 ayeres que en el Sacromonte esto se inició. Situaciones divertidas, situaciones imborrables han hecho que la esquiteada año tras año se vuelva a dar. Ahora les voy a pedir, escuchen con atención, a nadie quise omitir. Así se me ocurrió. Existen historias del pollo y del ganso, del pato y de Chiato, de Valo y de Nachío, Chinguiñas, Pistachie, Camello y Satanás, y del Pichucalco y su hermano el Moní. Claro que el deporte también practicaron, buscando estar siempre en lo destacado. Fueron picapiedra en el básquetbol, y su indumentaria era parte del show. También en el soccer dejaron gran huella, pues ellos fundaron a la universidad. Por hoy me despido y pido a Dios licencia, porque en 2011 se cumplan 50. Qué bueno que sigan, reunidos, y que aquella cadena que ellos forjaron se siga cubriendo de lo más preciado que el hombre ha anhelado, respeto, cariño, amor y amistad. Muy bien, compadrito, muy bien. La esquiteada, compadre. Los recuerdos están hechos de esto. Ahorita mi mente se fue. Y se fue, compadre. Tantos recuerdos, tantas amistades, todo lo que se hacía allá en el albergue. En los albergues del Cerro del Sacromonte. El Cerro del Sacromonte, ¿no? Cuando era don Chabelo. Sí, el cuidador, ¿no? El cuidador. ¿Cuántas bromas le hicimos, compadre? En fin, muchas gracias, compadrito. Bueno, gratos recuerdos de nuestras andanzas adolescentes que vivimos. Permíteme, vamos a estos cortes. Dice aquí, Nissan WIT Amecameca. Avenida 20 de noviembre, número 19, aquí en Amecameca Centro. Teléfono para mayor información, 577-115-54-822. O página web, nissanchalco.com.mx. Y aquí en Amecameca, están en exhibición el Match One, con un enganche de 12,795 pesos, con 4 años de garantía, con 1 año de seguro gratis. Empieza a pagar a partir de octubre. Es el Match One. Y aquí tenemos el Sentra. Se ve un carrotote el Sentra, con la mensualidad de 7,736, 1 año de seguro gratis, 0% de comisión por apertura y rastreador satelital Sunfinder. Esto lo obtienen con el 15% de enganche o paga hasta el mes de octubre. Visiten Nissan Chalco, ubicado aquí en Amecameca, en la avenida 20 de noviembre, número 19, aquí en Amecameca Centro. Sí, y también tenemos esto que nos dicen los amigos de Neuróticos Anónimos. Nos envían este recordatorio y esta dirección. Una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Comité del Área Oriente de Chalco. Orientación gratuita. Para más informes, contactarse al teléfono 3092-1246. Atención de las 7 de la mañana a las 8:30 de la noche. Lo mismo los Alcohólicos Anónimos. Oficina Intergrupal, orientación gratuita. Para más informes, conectarse al teléfono 55-8308-1923. Atención de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estas son nuestras promos obligados que tenemos que decir. Y seguimos contigo, compadrito. Bueno, nos quedamos en el grupo de Bazar. De la fe. Luego sigue Copología. Cuéntanos de Copología, que hizo una época, una etapa muy bonita. Lo que hemos platicado, lo que nos han comentado, trascendieron fronteras, ¿verdad? ¿Qué te puedo yo decir del grupo de la Copología, compadre? Ese ha sido una vivencia muy especial en mi vida como músico, porque ahí tuvimos la gran fortuna de componer muchas canciones, compadre. Ahí yo me di cuenta que podía llegar a componer algo, ¿no? Ajá. El principal compositor ahí era mi compadrito Fernando Capel. Yo me acuerdo cuando nos dijo, oigan, porque tocábamos igual lo clásico de todos los grupos, sí, ¿no? Sí, los Beatles, lo que tú quieras. Sí. Sí, Joe Cocker, Tierra Extraña, Bueno, compadre, fuimos capaces de tocar hasta la música de Janis Joplin. ¡Oh! Andaba con nosotros una muchacha. Ajá. De Tlalmanalco, que se llama Cecilia Rocha. Sí. Cantaba precioso esa chava, ¿eh? Pero estábamos chavos y obviamente pues la señora mamá de Cecilia, pues se pudo imaginar de todo lo que te puedes tú imaginar cuando eres chavo, ¿no? Y entonces la retiró de nuestra convivencia, ¿no? ¡Caramba! Dijo, no, aquí está canijo, ¿no? Andas entre puros chavos y llegar a suceder, ¿no? Yo pienso que no hubiera sucedido nada porque éramos, pues, inocentones y respetuosos sobre todo. Sí, sí, sí. Pero esa chava Cecilia Rocha cantaba, o canta, porque no creo que haya muerto. Por cierto, si en algún momento dado pudiera escuchar el programa o pudiera de alguna forma saber, pues yo la sigo apreciando mucho porque realmente así fue una vivencia fenomenal, ¿no? Imagínate, has oído a Janis Joplin, comprar. Ajá. Las personas que conocen quién es Janis Joplin se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando, porque la Copología fue capaz de copiar la música de Janis Joplin con ¿cómo se llamaba su grupo que la acompañaba? Bueno, se me olvida, ya se me olvidan algunas cosas. Sí. pero no hay problema, ¿no? Entonces empezamos, me acuerdo que dijo mi compadre una vez en un ensayo, dice, todavía no éramos compadres, obviamente. Ajá. Mi compadrito Fernando es mi compadre de grado. Él me hizo favor de, como tú, compadre, gracias, compadrito, de asistir a un, ¿cómo se llama? A un... ¿Qué se llama? Bautizo. A una celebración, religiosa, ¿no? Una religiosa, ceremonia religiosa. ¿Sí? Nos dijo, oigan, ¿qué les parece si hacemos nuestra propia música? Alberto Lara, ajá, Manuel Neria, un servidor, dijimos, va. Nunca nadie dijo, ay, no, ¿cómo crees? No puedo, no sé. No. Órale. Sí. Y nos arrancamos, compadre. La primera vez que yo vi, ¿en qué año fue la copología? En 1974. Cosa que aquí está, aquí me equivoqué yo la fecha, compadre. Ajá. Porque el Bazar de la Fe no duró mucho, pero bueno. Ajá. Ahí está una referencia, ¿no? El Bazar, sí, de la Fe fue la antesala de copología. Ajá. ¿Sí? Fue la antesala de copología. Entonces, empezamos a componer y fue increíble porque empezamos a experimentar muchas cosas. La primera vez que yo vi la película de Let It Be, ajá, yo lloré, compadre. Oh. Y me dice mi esposa, ya estábamos casados, dice, ajá, oye, ¿por qué te emocionó tanto ver a los Beatles en esa película? Digo, eso es lo que hacíamos los copólogos. Los copólogos, llegaba mi compadre con una canción y empezábamos a buscarla, a buscarla, a buscarla, a buscarla. A veces llegaba con el murmullo, el tarareo de la letra, pero no tenía letra. No tenía, ajá. Entonces nosotros les poníamos, le ayudábamos a mi compadre a ponerle letra a alguna de sus canciones. O bien, ya venían con letra. Ajá. Entonces, la cosa curiosa es que yo con la copología no cantaba, compadre. Yo nada más hacía coros. Ajá. ¿Sí? Porque como la copología era un grupo de rock, mi voz nunca ha sido rock and rollera. Rock and rollera. Entonces, la fuerte voz de la copología era mi cuñado Manuel. Ajá. Seguimos con la historia, pero vamos a corte y regresamos. Estás escuchando Gracias por el Recuerdo. Por La Voladora Radio. Los recuerdos están hechos de esto. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 6:18. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora, donde la música eres tú. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Música nostálgica llena de recuerdos. Los recuerdos están hechos de esto. Bien, bien, muchachas, muchachos, en entremés, como decimos o como se dice, estamos platicando, comentando situaciones de las fotos que tiene aquí mi compadre. Voy a tomarle foto y la voy a publicar para que conozcan ustedes la historia musical de mi compadrito Ángel Sánchez. Aquí vemos a Copología. Cuéntanos algo de Copología. Creo que ese te emociona mucho. Sí, compadre, porque como te comento, no he vuelto a tener otro grupo de iguales características, ¿no? Porque teníamos una identificación muy bonita, llevábamos una camaradería muy, muy especial, ¿sí? O sea, ahí no había, fue de los pocos grupos que yo tuve en donde no había roces. Ajá. No había situaciones de que, ay, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta que, ay, esa no me gusta, ay, no. Porque el estar dentro de un grupo es mucho, muy difícil, precisamente porque tienes que aprender a convivir con diferentes caracteres, ¿no? Ajá. Un matrimonio se separa y son dos personas. Sí. Un grupo son 4, 5, 6, 7. Más, ajá. 7 caracteres totalmente diferentes. Ajá. Y una de las cosas que a mí me gustó mucho del grupo o de la Copología, aparte de la música que hicimos, fue precisamente la camaradería que teníamos. Ajá. Que nadie se oponía a determinada canción. Cuando éramos, como todos, que empezamos copiando la música de los Beatles, de los Rolling Stones, de Las Puertas, de Uriah Heep, de ¿cómo se llama? De Allman Brothers, de Chapel Brothers, de Tierra Extraña, de Joe Cocker. Nunca decíamos, ay, esa canción, no. Uh-huh. ¿No? Órale, sale, va. Ya la saqué, ahí está, órale. Y empezábamos. Y nunca nadie dijo, ay, esa canción no me gusta, no. Imagínate en el momento en que llegamos nosotros a la situación de decir, vamos a hacer nuestra música. Entonces, nosotros ensayábamos, fíjate, mi compadrito Fernando, en paz descanse, llegaba los viernes a las 4 o 5 de la tarde. Ajá. Y se iba el domingo porque el lunes entraba a clase. A clase, sí. Sí. Entonces nosotros nos íbamos. Por eso, si se dan cuenta, la canción de Ameca Meca dice, qué hermosos paisajes vi en noches de luna. Ajá. Cuando caminaba de Ayapango hacia ti. Porque nosotros los copólogos nos íbamos caminando y nos regresábamos caminando, compadre. Mm. No estábamos atendidos a que llegara un coche de sitio. Caminando. Nos íbamos otro caminando. Tipo de diversión. Otro tipo de distracción. Ajá. Entonces, llegábamos a la casa de Ayapango. Ajá. La casa de doña Ayan, ¿cómo se llamaba la mamita de Alberto Mondragón Monterrubio? Bueno, no me acuerdo, que me perdone la señora. Ajá. Pero llegábamos a la casa de Alberto Mondragón Monterrubio allá en Ayapango. Y teníamos la casa para nosotros, ¿eh? Nosotros la acondicionábamos y todo, y teníamos nuestro tapango, todo muy bien. Entonces, allí llegaron unas personas que venían del rol de Álamos, o sea, ajá, mi compadrito Fernando vivía en Álamos, en la, ajá, colonia Álamos. Y entonces se volvieron nuestros fans, compadre. Y entonces ellos nos empezaron a decir, oye, ¿por qué no se van a Guanajuato? Y nosotros dijimos, ¿Guanajuato? ¿Cómo a Guanajuato? Sí, ustedes váyanse a Guanajuato. Ahí hay mucho campo de acción, sobre todo por el tipo de música que interpretan. Ustedes son compositores. ¿Qué tanta chamba tienen aquí en Ameca Meca realmente? Ajá. Pues sí teníamos trabajo, ¿no? Pero nosotros, la Copología tocaba muchísimo más fuera de Ameca Meca. Ajá. Sí, y nos contrataban precisamente por la música original, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces nos fuimos a Guanajuato, compadre, a la aventura. A Guanajuato. Agarramos nuestras cosas y vámonos a Guanajuato. Sí, llegamos a Buenavista. Ajá. Y allí en el ferrocarril, compadre, tomando en cada estación pulque, ¿no? Llegamos a Silao. Silao, ajá. Llegamos a Silao y ahí, pues ya llegamos bien empulcados, compadre. A nosotros nunca nos dijeron, espérense, porque en Silao van a abordar otro tren que los, ajá, va a llevar a Guanajuato. Entonces nosotros chupando el pulque y mal comiendo, ¿no? Ajá. Llegamos a Silao y nos dicen, aquí se bajan los que van para Guanajuato. ¿Cómo que aquí nos bajamos? Sí, porque aquí llegamos nada más, nosotros nos vamos para Aguascalientes y ya, agarraron otra onda. Otro rumba, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces aquí esperen la burrita. Ustedes burrita. No se preocupen. Sí, aquí llega un tren especial que va de aquí de Silao a Guanajuato. Y ahí nos vamos, compadre. Entramos a Silao, digo, a Guanajuato, llegamos a la terminal, a la estación de ferrocarril, y ahí dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Ajá. Pues sí, nos fuimos totalmente a la aventura, compadre. ¿Sí? Pues ahí vamos, dice mi compadre Fernando Capel. Dice, pues yo voy a ver qué, qué encontramos, quién me acompaña. Yo, le dije, vamos. Ajá. Y ahí nos fuimos. Anduvimos por arriba, por abajo, y nos metíamos a los cafés cantantes que había allí. Oiga, fíjese que nosotros venimos de tal parte, que tenemos un grupo. No, aquí ya tenemos grupo. No, que mire, total que a la de 500, ajá, en la Rana Rosa. Nana Rosa. Rana. La Rana Rosa. Ajá. Había unos cuates que, curiosamente, el que él era administrador de la Rana Rosa conocía a Meca Meca. Ajá. Vino con un grupo como cantante, un grupo que se llamaba Luz y Sonido, uh-huh, en el cual alternamos con ellos, ¿quién? Los primeros Cayugas. Ajá. Fíjate, qué curioso. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando nosotros le dijimos que veníamos de Ameca Meca, no me digan, pues si yo conozco a Ameca Meca, ya nos empezó a explicar la, ajá, historia. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo estuve alternando con tu grupo Luz y Sonido, ¿sí? En Ameca Meca. Ajá. Pues yo soy, perfecto. Y dice, ¿saben qué? Yo ya tengo grupo, ¿eh? Tengo un grupo aquí, excelente. Dice, y al fin de semana va a llegar un grupo de la Ciudad de México que se llama La Tía Petra. Ajá. Pero ya me platicaron su historia. Les voy a dar oportunidad esta noche, ¿sí? Si me gusta, se quedan. Y si no, adiós, les doy una lana para que se regresen a Mecánica. Ajá, sí. Bueno, pues sale. El que no iba con nosotros era Alberto Lara, porque Alberto Lara tenía examen en la Universidad Nacional. Uf. Como arquitecto. Ajá. Sí, él estaba estudiando arquitectura. Entonces, nada más fue Manuel, Roberto Venegas, bueno, todos, ajá, menos Alberto Lara. Sí, Alberto Lara llegó al otro día. Ajá. Imagínate, o imagínese, distinguido público, llegamos todos cansados, sí, ¿sí? Polvosos, sí, asoleados, mal comidos y empulcados. Hicimos nuestro arribo a la Rana Rosa, compadre, ajá, en un camión de volteo. Nos conseguimos un camión allí de la ¿sí? estación del ferrocarril, un camión de volteo, y llevaba arena. Y arena. Así hicimos nuestra entrada triunfal a la ciudad de Guanajuato. Ajá. Y empezamos a tocar, compadre. Empezamos a tocar. Obviamente armamos y todo. Sí, a ver. Sí. Toquen, empezamos a tocar, sin Alberto Lara. Ajá. Y todos así como se los describo, ¿no? Todos bien cansados, Iván. Todos polvientos, compa. Todos polvosos y hambrientos, compa. Sobre todo. Sí. Y que se nos va la luz. ¡Uy! Y obviamente, pues yo cansado, yo no me había sentido bien, ajá, tocando la batería, ¿no? O sea, me sentía cansado, me dolía el cuerpo, ¿no? Sí. Y digo, no, ya, pues mañana nos regresamos. Ajá. Y allá en Guanajuato, la gran mayoría de las casas, la puerta de entrada está al ras de la carretera, ¿sí? Pero bajas. Ajá. ¿Eh? Entonces, ahí te vas dos pisos hacia abajo, compadre, que es en donde estaba Felipe. Ajá. Y llegando, decimos, oye, no pudimos terminar, pues se fue la luz. Dice, chicas, así nos dijo, chicas, ajá, ¿qué te podemos decir? No, se quedan. Media canción bastó para que nosotros nos quedáramos ahí a trabajar. Fíjate. Fue una situación bien bonita. Padre. ¿Y sabes con quién compartíamos el escenario? No sé con quién. En Siempre en Domingo salió un amigo que se llama Mario y su acordeón electrónico. Ajá. Él era nuestro compañero. Fíjate, de escenario. Él solito traía un acordeón electrónico, pero toca. Pero terriblemente genial. Genial. Y él era el organista, el que tocaba el acordeón y traía de acompañamiento una batería. Y el baterista era su hermano, uh-huh, Álvaro. Un tipazo ese cuate. Ajá. Tú lo veías y que cualquier artista que tú veas actualmente, ajá, no le pegaba a Álvaro. Un tipazo, Tipazo. No. De verdad era un artista de cine así como venido de Marte, o sea, ajá, muy galán, lo que no tenía su hermano Mario. Ajá. ¿Sí? Pero Álvaro era un... gigolo. Digamos un fuera de serie. Sí. Ajá. Era guapísimo, ¿no? Ajá. La verdad. Y tocaba bien. Entonces él tenía una batería Ludwig y yo llevaba una Rogers. Ajá. Y que le digo, oye, unimos las baterías, ¿para qué utilizamos las dos baterías aquí? Mejor las unimos. Órale. Y entonces tocamos con doble batería, compadre. Uy, imagínate lo que fue eso, compadre. Obviamente él utilizaba sus platillos de contratiempo. Ajá. Y yo los míos, y él utilizaba su tarola y yo mi tarola. Es lo único que cambiábamos. Ajá. Pero de ahí en fuera teníamos dos bombos, teníamos tres tambores, tres toms de aire y dos de piso, porque yo llevaba nada más un tom de aire. Ajá. Y el tom de piso. Y teníamos cuatro platillos, dos de él y dos míos. Entonces se convirtió en una batería, pero sensacional. ¿Sí? Y luego tocando la música original, compadre, que no podían decir, esa batería no va así, pues yo me di vuelo. Sí, la verdad. Y además, la gente en Guanajuato, pues es, la gran mayoría es gente del extranjero, compadre. Sí, sí, sí, sí. ¿Sí? Un día llegó el hijo del gobernador, ¿sí?, a cerrar la Rana Rosa, y nosotros dijimos, uy, pues ya se acabó. No, la vino a cerrar, pero porque traía sus cuates. Ah, y tocamos, tanto Mario como nosotros tocamos para él. Para él, sí, qué bonito. Con un chorro de chavas y con un chorro de chavos. Ajá. Cuando llegó la tía Petra, nosotros llegamos un lunes, cuando llegó la tía Petra, sí, que los mandan al sótano. Fíjate, y era el fuerte. Era el fuerte, sí. Pero increíblemente la copología la armó gacho. Y de eso tuvimos varias presentaciones allá en Guanajuato. En Guanajuato. Nos jalaron mucho para ir a Guanajuato. Ahí conocimos gente que no tiene. Había un joven que era estudiante de arquitectura que nunca me he podido acordar cómo se llama, pero un mimo. No, compadre, utilizaba la mímica, pero increíble. Genial. Increíble, de verdad. Ahí fue el primer mimo que yo conocí, en vivo y a todo color. Y nos hacía el show a nosotros, porque era dentro de la presentación del grupo, del restaurante, del tugurio, el antro, ¿no? No, no era tugurio, no, ni era antro. Era, llegaba la gente a comer, a cenar, a desayunar. Ajá. Pero era muy padre, era muy padre. Y él hacía todo su show, ¿no? Y nos decía, Copological Band, Copological. Él nos hizo una manta que decía, esta noche Copological Band. Fíjate. De Ameca Meca, con su música original. Fíjate. Con la copología. Fue un triunfo allá. Con la copología tuve la oportunidad de alternar con el ritual, compadre. Con el ritual, con ese con compadre. Peace and Love. Uf. Con la banda Bandido. ¿Sí? Y ellos nos decían, rock and roll en español, original, sí. No inventen, pues si todos grabamos rock original, pero en inglés. Pues sí, pero ustedes saben hablar inglés. ¿Sí? Y nosotros no sabíamos hablar inglés. Entonces hacíamos todos nuestro rock en español en 1970, compadre. 71. 71, porque fue 2 años de que yo me casara, fue cuando empezamos ya a sacar mucha música original. Pero el grupo viene desde los 69, 60, 70, ¿sí? Cuando yo me casé, pues ya Copología ya estaba... Ya estaba arriba, sí. Arriba. Entonces fue una vivencia muy... Muy padre, muy compadre, especial, muy bonita. Mucho, muy especial, ¿no? Sí. Alternamos una vez en la Ciudad de México, en la Colonia Lamos, ajá, con un grupo que se llamaba Barrabás. Barrabás. Pero tú oyes, has oído a Led Zeppelin. Ajá. Igualito. Estabas escuchando a Led Zeppelin, compadre. Caramba. El cantante igualito, o sea, no crees que le bajaban, no. Igualito al Robert Plant. El guitarrista, estabas escuchando a Led Zeppelin, compadre. Qué etapas tan bonitas, compadre. ¿Y sabes que el guitarrista que traía Led Zeppelin actualmente es músico de estudio? Ha grabado con Lucía Méndez. Ha grabado con el hermano de Lucía Méndez, ha grabado con Mijares, es músico de estudio ese cuate, Fernando, ay, no me acuerdo su apellido, no me acuerdo que se llama Fernando, y era compañero de generación de mi cuñado Manuel en la Facultad de Administración en la Universidad Nacional. Fíjate qué curioso, más. Cómo se juntaron, ¿no? Así es la vida, compadito, así son los encuentros. Sí. Compadito, te manda a saludar tu tío... Didi. Mi saludos sobrino. A mi tío. Es mi sobrino. O tu sobrino, dice aquí. Ah, sí, aquí, perdón. Saludos a mi tío y a ti, mi Nacho. Tu tío, el Didi. O tu sobrino, el Didi. Muchísimas gracias, mijo. Muchísimas gracias. aquí, mira, recordando viejos tiempos, y como siempre te lo he dicho, pues a mí la música me apasiona, nunca aprendí, pero me fascina. Ahora, música, ¿tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo, por favor, ¿sí? Compadrito, sí, música. Vamos, ya mucho bla, bla y nada de cantar. Bueno, vamos a cambiar tantito de género. Sí, sí. Aún recuerdo aquellos momentos en que tú y yo nos adoramos. Y tengo ganas de saber cómo te va, si eres feliz, mucho, muy feliz. Porque yo siempre para ti eso he deseado. Pues el tiempo y las distancias no han logrado aún apartarte de mí. Tengo ganas de saber que tú me escuchías y que al hacerlo así llegarán a ti nuestros momentos. Momentos mágicos, al recordar que nos tuvimos así, sin condiciones, momentos que tal vez llevarás ahí en donde solo tú con tus recuerdos sueles estar, tu intimidad. ¿Cómo se titula? Momentos. Que, oye, padrísima la melodía. Y bueno, es romántica esa. Sí, es, sí, sí, 100%. Sí. Híjole, ¿esa qué tiempo tiene, compadre? Híjole, compadrito, pues yo creo que esa canción anda igual como por los 80, yo creo. También. ¿Eh? Aquí debe estar. Ahorita, tantito, aguántenme. Tantito. Está ojeando su álbum. Tantito, mis amigos. Ahorita les digo de cuándo. 1986, compadre. 86. 11 de septiembre de 1986. Pues, oye, todavía no estamos en septiembre, pero ya va a cumplir años. Ya va a cumplir años. Compadre, sigamos con las fotos. Calle Watts, 1976. Sí. El grupo de la segunda generación de los Calle Watts. Ajá. Si te das cuenta, ahí sigue mi amigo Armando Sánchez Hernández, que era el baterista, sí, de los Calle Watts. Ajá. Está mi amigo Moisés Hernández López, que era la guitarra dentro de los primeros Calliwas. Sí. Y estoy yo. Ahí estás. ¿Sí? Sí. Y se nos unió Fernando Cruz, Javier Espinosa Muñoz, ajá, y Genaro Beltrán Polanco, ajá, el famoso negro. Sí. Con ese grupo fue muy bueno porque éramos un grupo 100% versátil, compadre. Ajá. Ahí fue cuando yo empecé a tocar mambo, danzón, chachachá, cumbia, ahí, pasos dobles, con ese grupo. Yo antes nunca había tocado cumbias, era puro rock and roll. Puro rock and roll. ¿Eh? Ajá. Y ahí con el grupo de los Caiguas, segunda generación, empecé a tocar el mambo, el danzón, el cha-cha-cha, sí, todo, era versátil. Ya era versátil. Y ese grupo tuvo mucho, mucho trabajo. Tocábamos mínimo 2 veces a la semana. ¿Sí? Mínimo 2 veces a la semana. Y luego nos contrataron de planta en, con el señor Alberto Buere. En el Casino Los Volcanes. Sí. Y ahí alternamos muchas, muchas, muchas veces con la orquesta de Luis Arcaraz, hijo. Compadre. Sí. Los bailes grandes que se hacían aquí en Ameca, allí en ese salón, eran de gala. Sí, de gala y era la orquesta de don Luis Arcaraz, sí, y nosotros, los Cayos. Sí, sí. Tuvimos mucho auge. Alternamos con Neblina en ese entonces, ¿no? Ah, con Neblina. Con Neblina, con Free Light Company de Cuernavaca, ¿sí? Con Tierra Sin Tiempo, ¿sí? De Cuautla, Morelos. Y una cosa que me sucedió curiosamente, estando en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que fuimos a tocar los Cayugas Segunda Generación, me saludaron, alternamos ese día con la banda Macho. Con Macho. La banda Macho. Te adoraba, y aunque tu mano nunca tomé, te adoraba. Esos cuates, alternamos con ellos. Y de pronto me dicen, se acercan dos compañeros de la banda Macho, me dicen, oye, ¿tú tocabas batería? Y me les quedo mirando, ¿no? Y en San Cristóbal de las Casas, a ver. Estuvo curioso, ¿no? Sí. Me les quedo mirando. Digo, ¿en qué grupo andaban ustedes? ¿Eran los dos? Sí, juntos. Ajá. ¿En qué grupo? En Bandido. Digo, en el auditorio de Chalco. Con el Ritual, con Enigma y con la banda Chocolate Band. Dice, ya ves cómo si era. Dice, pero ahora vienes tocando la guitarra. Digo, sí, pues es que aquí soy guitarrista y ayer era el baterista. Fíjate, ¿sí? En San Cristóbal de las Casas, de hecho tengo una foto retratado con ellos allá en San Cristóbal de las Casas y están varios integrantes de la banda Macho en esa foto. Ajá. Sí, y yo estoy en medio de los dos compañeros, que eran el saxofón alto y el tenor que venían con la banda Macho. Ajá. Fíjate, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ahí en Tapachula también tocamos. Ajá. Y tocamos en Tuxtla Gutiérrez. En Tuxtla, uy, sí. Sí, retirado, ajá. Fuimos ahí contratados por unos permisionarios de la Cristóbal Colón. Ajá. De San Cristóbal de las Casas a Tuxtla, que nos tenían que llevar. Yo me andaba quedando en San Cristóbal de las Casas, compadre. ¿Por qué, compadre? Pues porque nos empezaron a pedir autógrafos. Ajá. Y yo empecé a firmar autógrafos primero, y mis compañeros se subieron al autobús porque era un autobús especial. Y yo ya me había quedado. A la media hora que me doy cuenta que ya estaba solito, dije, ¿y ahora qué onda? Los empecé a buscar ahí en el salón. Ajá. Y ya no estaban. Vámonos, de pronto, compadre, dije, ¿y ahora qué onda? Pues ya ni modo, a ver qué cosa hago. Como a la media hora más que ya regresa el Moisés, oye, ¿dónde estás? Pues aquí, firmando autógrafos, ya nos fuimos sin ti. Digo, pues es lo que me di cuenta, se regresaron por mí, compadre. Y fíjate, anécdota, qué anécdota. Fíjate que tengo el periódico en donde ahí debutó el tenor joven de México, Humberto Cravioto. Ah, Cravioto. En esa fiesta, fíjate. En esa ahí decía, fiesta. Y ahí lo dice el espectacular, ajá, ¿no? Con el debut del tenor joven de México, Humberto Cravioto. Actuación especial. Sí, con la orquesta marimba, con la marimba Corona de Tapachula. Corona de Tapachula, la marimba. La marimba Corona de Tapachula. También una fiesta increíble, mano. Una fiesta de graduación. Ajá. Sí, de una preparatoria de allá. No, fue una vivencia, pero sensacional, compadre. Recibe saludos de parte de Juan Sánchez, hermano. Ah, mi hermano. Del invitado. Sí. Salud, ya le di el saludo, Juanito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno. Bueno, qué bueno que está ahí viniendo mi hermano, le agradezco mucho tu saludo, hermano. Para decirles nada más, mi hermano Víctor, mi hermano Juan y yo estamos reuniéndonos en la casa de mi madre a hacer música. Sí. Sí, hacer música. Hacer música. Los tres. Sí. Bueno, son dos Juanes y Ángel. ¿No? Mi hermano, sí. Mi hermano Víctor. Ah, pues, Víctor. Mi hermano Víctor, que es el bajista. Mi hermano Juan, que toca la guitarra y el teclado. Ajá. Y yo, que me voy a la batería. Ajá. Y estamos, a ver, una canción tuya, Juan, sale, esta. Ahora una canción tuya, Víctor, esta. Una canción mía, una canción de, y así. O sea, van variando. Sí. ¿De ustedes? De nosotros. Ese grupo lo hacemos para entretenernos, para divertirnos, compadre. No hay compromisos, no hay nada más que es de ustedes. Es para divertirnos nosotros, ¿no? Despedazamos ahí la música con nosotros, pero, y como nadie nos va a escuchar, nadie nos va a poder decir que está mal tocado. Sí, pero es una experiencia muy bonita, muy agradable, ¿sí? No, y es pues, un convivo con mis hermanos, ¿no? Pues, ¿qué más puedo hacer que agradecerle a Dios convivir con mis hermanos, ¿no? Que Dios nos preste vida, compadre, todavía. Para estar con mis hermanos, bueno, conviviendo. ¿Cómo? Ajá. Musicalmente. Musicalmente, pues, sí. Cuando viene el Tonchis. También se une. ¿También? Ya le dijimos a mi hermano Jorge, bueno, ya no salimos, no salimos. Ajá. A mi hermano Jorge, que fue la primera voz del trío sin nombre, yo ya le dije, vete, cuando te hable mi hermano Antonio de que viene de Pachuca, vete. Nos reunimos ahí, pero ya no toco la guitarra. Claro. Ya no tengo guitarra. Ahí llevamos una guitarra. Ahí está. Te preocupes, ¿sí? Y además cantas. Ahí aventamos boleros si tú quieres, ¿no? Pero con mi hermano Antonio no tocamos música nosotros porque mi hermano Antonio no le entra. Ajá. Él me dice, ya me aprendí, Imagina, órale. Tocamos Imagina. Que ya me aprendí, San Francisco Flores en tu pelo, pues, órale. Porque mi hermano pues ya está también de flojo, ¿no? Sí. Ya sí, está sí, pensionado, pues ya tiene tiempo, ¿no? Ya se compró su guitarra, su amplificador, ya anda en esa situación. Y nos las pasamos bien. Y creo que nos vamos a un corte. Ya mandé a un corte. Mandón. Compadre, mandón. Gracias por el recuerdo. Por La Voladora Radio. Los recuerdos están hechos de esto. Estás escuchando La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 6:46. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Música nostálgica llena de recuerdos. Los recuerdos están hechos de esto. Bien, muchachos, seguimos adelante ya al final de esta tarde de música original de mi compadrito y gran amigo Ángel Sánchez Rodríguez, sí, gracias por recargármelo. Ahora vamos a escuchar, ¿qué te parece, compadrito, que del CD que trajiste, escuchemos una, para ver cuál es la diferencia, ¿no? Ah, sí. No, es diferencia. Sencillamente. Sí, hay diferencia, compadito, porque esas ya están instrumentadas, ya llevan guitarra, bajo, batería. Oye, compadre, entonces. Ya está instrumentada. Me gusta la idea, no sé si a ti te satisfaga, aunque no te guste, pues ahora la tocamos. No, no, es que para que vean ustedes que la historia de Ángel, de mi compadre, pues no nada más se concierne a él en vivo. Ya tuvo la oportunidad de grabar, ya tuvo la oportunidad de tener ya sus propias melodías en un disco, ahora es CD, y vamos a escuchar una de ellas. Quiero recalcar una cosa que es muy importante, que ha sido muy importante y muy invaluable para mí, compadre. Mi sobrino Didier me ha apoyado mucho. Ajá. Me ha tenido la paciencia para decir, a ver, tío, aquí vamos bien, aquí vamos mal. En un momento dado llega y me dice, tío, ya le cambié su canción, a ver, ponla. Así se va. De veras, sí, hijo, no hay nada, no había nada. Nomás tenía yo la guía y un requintito por allá y tú ya le pusiste otra cosa. Ya la instrumentó. La adornó. Ajá. Entonces, mi sobrino Didier es parte fundamental en el disco, ¿no? Ajá. Ahí hay una canción que se llama Bendita Seas, en donde está participando mi buen amigo Hugo Flores, ajá, el molito con la batería. Sí. Y también está participando Alma Lidia Neria Rodríguez con el pandero y las claves. Ajá. Entonces ya es otra cosa, ¿no? Es otra, ajá, cosa, ¿por qué? Porque ya intervino de alguna forma mi esposa, que anduvo conmigo bastantes años en el grupo Trilogía y que se dio cuenta que pues es muy padre la música, ¿no? Pero se cansó. Se cansó y ya me dejó otra vez solo. Bien, ¿qué te parece, Angelito, que escuchemos esa melodía que está en tu CD? Sí. Y recuerden que ya tengo el CD y vamos a programar melodías de mi compadre Ángel en mis próximas emisiones del programa, ¿sí? Mira, aquí nos escribe la señora Lidia, dice, no escuchó, me supongo que no escuchó la melodía, y me dice, saludo, por favor. Saludamos, señora, saludos, señora. ¿Cuál fue la melodía que...? Que le dedicamos. Ajá. Fue la primera, ¿verdad? La primera, sí. ¿Y cuál fue la primera? Ya se olvidó. No, fue la de... Nostalgia, exactamente. Esa melodía de Nostalgia, me supongo que Chío la tendrá grabada en la memoria. Intentaré para que la tenga usted y para que se sienta orgullosa de que mi compadrito Ángel le dedicó una melodía. ¿Vale? Vámonos con la melodía que vamos a escuchar en CD. Es la... La número 2, dijimos, Triste Despertar. Triste Despertar. Pónganle mucha atención. ¿Sí? Sueño, Triste Despertar. Bueno, ya lo dijo el título, Sueño. Fíjense, yo creo que nos ha pasado eso. sí, es cierto. Al calor de mis sueños, un idilio surgió. Al mirarla a los ojos, ella me sonrió. La tomé de la mano, la invité a convivir, y sin ningún reclamo se dejó conducir. No recuerdo las cosas de lo que platicamos, solo sé que yo estaba muy impresionado, porque en mi sueño era verdad, estaba a mi lado una preciosita. Ya por la vida voy buscando aquel amor, con la esperanza de ver mi sueño hecho verdad. Por esta vida yo voy mirándolas pasar, con la esperanza de verla de pronto hasta mí llegar. momento, porque en ese momento tuve que despertar. Ya por la vida voy buscando aquel amor, con la esperanza de ver mi sueño hecho verdad. Esta vida yo voy mirándolas pasar, con la esperanza de verla de pronto hasta mí llegar. Bien. Bien, muchachas, muchachos, ¿qué les pareció la melodía interpretada por mi compadre en su CD? La tengo, orgullosamente lo digo, me la obsequió mi gran amigo y compadre Ángel. Lo vamos a programar en nuestras futuras emisiones de Gracias por el Recuerdo. Y ya ustedes dirán qué les parece la música grabada por mi gran amigo y compadre Ángel Sánchez Rodríguez. Ya no nos da tiempo, compadrito, ya tenemos ya corto tiempo de emisión. Gracias, te agradezco muchísimo el que nos hayas permitido escuchar, que me hayas concedido esta visita. Gracias, compadre, gracias, porque créeme que para mí es un orgullo, ya hablo personal, soy yo, un orgullo tenerte como compadre, como amigo, y tenerte como intérprete de tus propias melodías. El agradecido soy yo, compadre, porque no es muy consuetudinario tener este tipo de vivencias, ¿no? El que me permitas en un momento que tu amable auditorio me preste sus oititos, como dices, para escuchar pues un poquito de mi inspiración, ¿no? Y obviamente estoy a las órdenes de todos ustedes. Sí, inclusive recibo críticas constructivas o destructivas, no importa. La vida es esto, la vida es un andar los caminos, como dice la canción que canta Joan Manuel Serrat. Y pues esto es la vida y pues cada quien teje las mantas con el que se va a cubrir en este paso por la vida, ¿no? ¿Qué tiempo tendremos? ¿Quién sabe? Es cierto. Sí. Pero vamos a disfrutar la vida, vamos a disfrutar, seamos felices, no tengamos en nuestro corazón rencores para nadie, la vida continúa y no vale la pena odiar. Hay que decir siempre, como dice mi compadrito, y yo también soy parte de eso, amor. Amor es lo que necesita el mundo para poder ser diferente. Así es, compadre. Y seamos felices. Gracias, compadre, muchas gracias. Gracias. Gracias por haberme prestado sus oyiditos. Gracias por haberme ayudado a escuchar, a conocer la música de mi compadre Ángel Sánchez Rodríguez, original. Nos escuchamos el próximo programa. Sí, claro que sí, él volverá con nosotros. Nos pondremos de acuerdo y estará, yo ya lo promocionaré, como lo hice esta vez. Estará con nosotros mi compadre Ángel futuramente, próximo. No crean que van a pasar meses ni años. Considero que días nada más para que volvamos a deleitarnos con la música y la compañía de mi compadre Ángel Sánchez Rodríguez. Nos escuchamos el próximo programa. No olviden que la vida es hermosa. Y jamás se vayan, jamás se retiren sin decir... Te quiero. ¡Aburr! Este programa llegó a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. Lástima que terminó el festival de hoy. Clásicas, clásicos. ¿Sacudieron la polilla? Gracias por ayudarme a abrir el baúl de los recuerdos. Gracias por ayudarme a sacudir las telarañas para encontrar nuestras nostalgias. No olviden que los recuerdos están hechos de esto. Nos escuchamos el próximo programa. Y recuerden, nunca se vayan sin decir, te quiero. ¡Aburr! Gracias por el recuerdo.